Bueno, como va a ser la tradición de los primeros jueves de todos los meses, llegó nuestra columnista estrella, María José Olivera. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, María, hoy nos traes de nuevo tu columna La Lente, ¿verdad? Hoy vamos a charlar sobre Judith Butler. Opa, bueno, Judith Butler, ¿y cómo es el título de la columna hoy? Bueno, aterrizajes en Latinoamérica. Sería como Aprovechando. exactamente aprovechando que estuvo de visita en Argentina, en Chile, estuvo también antes en Brasil. Bueno, y ver la relevancia que tiene Judith Butler en el contexto actual. Qué pena que no cruzó hasta acá, ¿no? Estuvo a punto. Sí, bueno, no. A mí me gusta que no haya venido, por ¿Sí? algunas razones, sí. Por ejemplo, si se puede saber. Y creo que desembarcó en lugares donde realmente es importante su presencia según el El contexto contexto. hostil que se está viviendo, ¿no? Butler es una filósofa estadounidense, nació en 1956, enseña en la Universidad de Berkeley, California, y viene del área de la literatura y de la literatura comparada y de las letras. Pero bueno, es una filósofa muy relevante. Su obra teórica es inmensa, sería muy difícil como resumirla en un ratito. Además de escribir libros, por supuesto, también hay un montón de artículos que ella ha ido escribiendo conforme ha desarrollado su obra y su marco conceptual o su marco teórico. Butler está en diálogo con muchas tendencias del pensamiento, con el postestructuralismo, con el psicoanálisis, con el posmodernismo, con la filosofía marxista y con la, por supuesto, la teoría marxista, perdón, feminista. Es una autora muy influyente, tan influyente que su desembarco en distintos países genera repercusiones en la opinión pública, ¿no? Es influyente y al mismo tiempo no deja de ser una académica, es decir, es una filósofa que trabaja e investiga en el universo de lo académico y eso no quita que además sea influyente y bastante leída, no podría afirmar que es popular, pero es una de las filósofas contemporáneas más leída, también más criticada. Es una figura polémica, esa es la realidad. No solamente en el ámbito de la teoría feminista, esto es importante aclararlo de raíz, ¿sí? También es una filósofa polémica en el ámbito de la teoría política, en el ámbito de la propia filosofía. Butler estuvo, como vimos, bastante en Argentina, estuvo en una mesa sobre activismo en la UNTREF, también participó en muchas actividades con las abuelas de Plaza de Mayo, algo que tampoco tuvo demasiada visibilidad, y también estuvo en las manifestaciones en apoyo a los investigadores del CONICET que quedaron sin trabajo. También estuvo en Chile, dio hasta una entrevista para la CNN chilena. Y anteriormente, había estado en Brasil en el 2017, que fue un evento bastante resonado a nivel internacional. No sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando ella llega a Brasil, Sí, un desastre. fue un desastre. La esperaron con una manifestación enorme, con carteles insultantes. Previamente se había hecho una campaña virtual para que se suspendiera su participación en la Universidad de San Pablo. Eso no se logró y entonces lo que sucedió fue una manifestación bastante relevante cuando ella llegó y posteriormente el día de la conferencia también, que no era una conferencia, también era una charla, debate. Con carteles realmente tremendos, terribles, caricaturas de su cara, se quemó una bruja con su cara en la calle y al grito de contra la ideología de género, se le acusaba en los carteles, ¿no? De destruir a la familia, bueno, un montón de cosas. Fue realmente nefasto, incluso hubo ciertos golpes en el aeropuerto, tuvo que salir con custodia. Y me parece muy sintomático esto que pasó en el 2017 en Brasil de cara a la situación y el contexto político que aconteció con Bolsonaro, ¿no? había algo ahí fermentando y esperando. Y creo que nos interpela mucho, ¿no? ¿Por qué con Judith Butler? ¿O por qué contra Judith Butler? ¿Quién es Judith Butler? ¿Por qué genera esta suerte de manifestaciones en el ámbito de lo público de gente que no está vinculada directamente a la academia o a la producción de conocimientos, sino que tiene otros intereses o lo que fuere? Butler tiene una obra, como les decía, muy extensa que podemos agrupar muy groseramente, en dos grandes grupos. Bien, por un lado, su obra que trabaja el género, la sexualidad, la violencia y la teoría queer. Y por otro lado, la obra que trabaja la geopolítica, la violencia de Estado y la democracia radical. Estos son como los dos cuerpos teóricos que viene trabajando Butler. En el primero está su obra, o una de sus obras más resonadas en el ámbito de la teoría feminista, que es El género en disputa. El género en disputa es de 1990, o sea, tiene 30 años, ¿no? Y se pregunta en ese libro, ¿cómo actúan las suposiciones de género normativo para restringir el campo de lo humano? Esa es una de sus preguntas centrales. Este libro se une con otro que es del 93, que se llama Cuerpos que importan, el límite discursivo del sexo. Y en esos dos libros es donde ella también desarrolla lo que se ha dado en llamar posteriormente la teoría queer, ¿no? Pero no es que son libros sobre la teoría queer, sino que ahí se desarrolla el concepto. A lo largo de su trayectoria, lo que busca Butler es desarmar ciertas configuraciones naturalizadas, ¿sí? De lo que es el sexo y también en lo que refiere a la noción de género, ¿no? El género para Judith Butler es performativo. Se realiza actuando. Primero deconstruye la relación binaria que hay entre sexo y género y luego va por más. Y entonces sostiene que lo que consideramos como sexo biológico también es una construcción histórica dada por el biopoder, por el discurso científico y por el discurso político. Lo que hace entonces es darle un sentido político a la categoría de género, pero también a la categoría de sexo. Esto no significa, porque a veces se dice con cierta liviandad, esto no significa que Butler niegue la materialidad del cuerpo. Butler no es una filósofa idealista, ni es una pensadora idealista. Esa no niega la materialidad del cuerpo, no niega la sexuación. Lo que sí plantea es que la noción de sexo es una noción igualmente construida, tanto como la de género. ¿Qué dice entonces? Que el género es un acto performativo, que no está contenido en el cuerpo sexuado, ni es una interioridad, sino que se constituye a través de actos históricos y actos cotidianos. No es un vestido que uno se pone y se saca. Esto también se dice, también se simplifica ciertos aspectos de su teoría diciendo, bueno, entonces el sexo es algo que yo me pongo y me saco. No, ¿sí? Es un constructo histórico normativo. Del cual es muy difícil salir, ¿no? Prácticamente imposible. ¿Qué sucede cuando uno se sale de ese constructo, digamos, que es el cuerpo sexuado? Ocurre la disidencia. ¿Bien? Entonces conviene también distinguir otra noción que es la de performance, ¿sí? El género no es una performance. Es un acto performativo. La performance es una intervención artística, ¿sí? El acto performativo viene de la tradición filosófico-lingüística y tiene que ver justamente con la realización en el ámbito de lo histórico. Es interesante porque hay muchas formas de la filosofía y del pensamiento que buscan abstraer el cuerpo de la noción de pensamiento. Butler vuelve al cuerpo. Y vuelve el cuerpo en un sentido político porque entiende que toda teoría política y toda filosofía que olvide el cuerpo está olvidando las condiciones de existencia de los humanos. Entonces, a partir de todo esto es que Butler va a trabajar muchísimo la noción de violencia. La violencia es un tema que a Butler le importa, le interesa mucho, y la va a trabajar a raíz de la matriz heterosexual. Este es un concepto que transita después por muchas teóricas feministas y viene de Butler, que es esta idea de matriz heterosexual. sexual. Dice en el género en disputa: utilizo la expresión matriz heterosexual a lo largo de todo el texto para designar la rejilla de inteligibilidad cultural a través de la cual se naturalizan cuerpos, géneros y deseos. He partido de la idea de contrato heterosexual de Monique Wittig y, en menor grado, de la idea de heterosexualidad obligatoria de Adrienne Rich para describir un modelo discursivo y epistémico hegemónico de inteligibilidad del género, el cual da por sentado que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido, debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable. Masculino expresa hombre, femenino expresa mujer, y que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad. Lo que está planteando Butler es que la matriz heterosexual de la heterosexualidad provoca las violencias. Provoca, por ejemplo, lo que denominamos como violencia de género, aunque no exclusivamente, también las violencias hacia las disidencias en general, ¿sí? Y que no están disociadas, no es algo del orden de lo cultural, sino que toda disidencia es castigada y es violentada porque va en detrimento de esta matriz heterosexual, que es lo que garantiza la composición del sistema capitalista, básicamente. Por otro lado, pero que tiene, obviamente todo tiene su sentido global, a Butler le interesan mucho los aspectos vinculados, como les decía, a la geopolítica, a la violencia de Estado y a lo que ella denomina la democracia radical, que maneja bastante este concepto. Lo que hace Butler es leer los discursos dominantes. Por eso yo hacía énfasis en que viene del campo de la literatura. Básicamente, el método de Judith Butler es un método de lectura de los discursos dominantes. Trabaja mucho la lectura. ¿Cuáles son esos discursos? ¿Cómo son esos discursos? ¿Cómo circulan esos discursos? ¿Y qué prácticas de poder hay mezcladas en esos discursos? Entonces, ella sostiene que cuando habla de un sujeto, nunca habla de un sujeto individual, sino que siempre se refiere a sujetos colectivos. Otra cosa que también ha sido leída de manera bastante extraña, no sé muy bien de dónde surgen esas interpretaciones sobre lo que plantea Judith Butler, pero ella todo el tiempo refiere al sujeto colectivo, nunca a la individuación de los sujetos, sí a la individuación de las subjetividades. Entonces, trabaja un concepto que es el concepto de vulnerabilidad. Toda disidencia es vulnerada, dice ella, pero no todas las vulnerabilidades valen lo mismo. Aquí aparece, por un lado, un libro que se llama Vida precaria, el poder del duelo y de la violencia, que es del 2004, y ella dice: existen formas radicalmente diferentes de la distribución de la vida. Hay vidas que no se califican como vidas que valgan la pena llorar. Bien. Luego, en el 2015, hay otro libro que es muy bueno, es cortito y es muy ameno para leer, que se llama Cuerpos, aliados y luchas políticas, y ahí trabaja la noción de precariedad de la vida y también la idea de resistencia en la época de las nuevas tecnologías, cómo están operando las nuevas tecnologías en la conformación de un nuevo estado de resistencia. Hay, por último, otro libro que quisiera señalar, que es el menos conocido o tal vez no es tan resonado, que se llama El grito de Antígona, que es un texto del 2000. Ahí Butler trabaja la historia contada por Sófocles de Antígona. Básicamente Creonte, que es el tío de Antígona, no permite darle sepultura a Polinices, que es uno de los hermanos de Antígona, junto con Eteocles. Y que dice Creonte que es un traidor y que por lo tanto va a dejar su cuerpo expuesto, ¿no? Y no va a permitir la sepultura. Antígona desobedece la orden de Creonte y ahí es cuando estalla el clímax de la obra, ¿no? Frente a la ibris, al exceso de soberbia por parte de Creonte de no darle sepultura a un cuerpo y por lo tanto ir en contra de las leyes de Tebas. Y Butler hace un análisis de esta de esta tragedia, que además obviamente es muy famosa, y toma a Hegel y a Lacan, porque tanto Hegel como Lacan trabajaron la tragedia de Antígona. Hegel asoció a Antígona al ámbito de lo privado, obvio, y Creonte al ámbito de lo público, es decir, el varón es el que genera la política, la mujer es la que desobedece, pero desobedece guiada por el sentir, y por lo tanto es una subjetividad, digamos, individual. Por supuesto, Butler va a discutir esta idea de Hegel, y también, por supuesto, va a discutir con Lacan, porque Lacan lo que hace es hacer una lectura, bueno, por supuesto que, a ver, la discusión no significa que Butler se esté como distanciando de, ni de Hegel ni de Lacan, ¿no? Por supuesto, sino que está haciendo una lectura de sus lecturas. Vean cómo han leído los grandes pensadores a la cultura popular, porque en definitiva las tragedias griegas pertenecen a la cultura popular. Y Lacan lo que hace, o una de las lecturas que hace Lacan con respecto a esta tragedia, es cómo Antígona representa la represión de un deseo incestuoso, ¿no? Y él lee cómo, de alguna forma, Antígona, digamos, está reprimiendo su deseo hacia su propio hermano, y que entonces la condena está dada justamente por el deseo. Este, wow. Sí, algo muy, muy propio de Lacan. Butler va a arriesgar otra idea y va a plantear cómo Creonte lo que hace es exponer a un cuerpo que es considerado traidor a la exposición de su podredumbre, porque este es el castigo colectivo hacia aquellos que quieran ir en contra de la ley y de la norma. Dice Butler, entonces, aquí lo que hay, lo que sucede es lo mismo que sucede en las sociedades contemporáneas, ¿no? Cuando hay una disidencia, la disidencia se expone, se hace pública, se hace espectáculo, con el fin de aleccionar a todas aquellas personas que consideren que eso es una aberración. ¿Sí? Es un texto, el Grito de Antígona, bien interesante, porque se enlaza, digamos, o tiene mucho que ver con las preocupaciones de Butler en el último tiempo a nivel teórico, que son justamente las imposibilidades de las vulnerabilidades de generar o potenciarse entre sí para lograr determinados cambios en la estructura de dominación. Y además ella sostiene que estas vulnerabilidades siempre están atravesadas por la disidencia. La disidencia, reitero, que para Butler parte de no estar conforme a la matriz heterosexual, que es para Judith Butler y para muchas otras y otros pensadores el sostén, para Silvia Federici, sin ir más lejos, el sostén del sistema capitalista. Quería mencionar, porque la vez pasada estuvimos conversando sobre Gabriela Mistral, hablábamos de los premios y conversamos sobre esta idea del reconocimiento. Y yo les comentaba que hay un libro que editó Traficantes de Sueños que se llama Redistribución o Reconocimiento, un debate entre el marxismo y el feminismo, que ahora decía que era un libro para llevar a la playa. Este libro fue publicado en español hace relativamente poco, pero sin embargo es un debate que tuvieron Judith Butler y Nancy Fraser en The New Left, que es una revista, sobre finales de los 90, o sea, es un debate bastante viejo. De hecho, ambas han desarrollado su obra después y hay cosas que han cambiado ambas, ¿sí? Pero bueno, en este libro se plantea, y me parece interesante justo después de la intervención, de la entrevista que le hicieron a Soledad, porque es engañoso el título. Él no es un debate entre el marxismo y el feminismo. Eso para empezar, es absolutamente, está bueno el libro, está bueno el subtítulo porque atrae, pero es engañoso. Ninguna de las dos se está posicionando en esos lugares, ¿tá? Lo que sí debaten es la relevancia de la redistribución y del reconocimiento a la hora de pensar las sociedades actuales y la justicia social. Entonces, Fraser, que es una filósofa muy, muy importante, y una muy importante también dentro de la teoría política, trabaja en Nueva York, es feminista y está ligada al Partido Demócrata. Ahora salió el feminismo para el 99%, o sea, es realmente muy, muy conocida también. Fraser está ligada a la izquierda clásica y al feminismo socialista, ¿sí? Entonces, su teoría tiene que ver con... o lo que plantea en estos textos que intercambia con Judith Butler es que la izquierda ha perdido su lucha por la redistribución igualitaria de la riqueza, en la izquierda ha perdido relevancia esto porque las luchas por el reconocimiento identitario han tomado terreno. Entonces dice Fraser, la izquierda ha dejado de lado la lucha por la redistribución igualitaria de la riqueza y se ha ocupado de las políticas del reconocimiento. Fraser dice, la lucha por la redistribución es la lucha de clases. La lucha por el reconocimiento es la lucha de los movimientos sociales. Bien, entonces la izquierda debe volver a focalizarse en la reivindicación de la redistribución de la riqueza, porque sin redistribución de la riqueza no hay justicia social. Esto es básicamente lo que plantea Nancy Fraser a muy grandes rasgos, ¿tá? Por favor. ¿Qué es lo que le responde Judith Butler? Es buenísimo porque en algunos momentos se dicen cosas increíbles como vos sos una antigua, es muy bueno, sí, es muy gracioso. ¿Pero qué le dice Butler además de que es antigua? Le dice, no es el término exactamente antigua, pero es algo así. Le dice que no hay tal corte, que ya no es posible pensar un corte entre lo material y lo cultural. Que ese tal corte es un corte que ya no puede pensarse más en las sociedades actuales, le dice Butler. ¿Por qué? Porque además, según Butler, el reconocimiento de las disidencias, el reconocimiento de las identidades, golpea al cimiento de la sociedad capitalista. Por lo tanto, le dice Butler, tu posición no es una posición anticapitalista. Tu posición es una posición reformista. Vos lo que hay, lo querés redistribuir, mejor. Yo lo que quiero es que haya otra cosa, digamos. Por eso también a veces no deja de darme un poco de gracia cuando dicen que Judith Butler es liberal. Yo me pregunto, no sé, ¿a qué Judith Butler leen? Realmente no logro comprender exactamente hacia dónde apuntan, como cuando dicen también que Judith Butler borra a la mujer o a la idea de mujer de la teoría feminista. Como habrán visto, prácticamente no mencioné teoría feminista cuando hablé de Judith Butler, porque es una teórica que va por otros caminos, sí hace teoría de género. Y bueno, ahí entonces es que Butler le responde a Fraser. Fraser le devuelve, es impresionante porque todo esto aparte se dio en la prensa. Fraser le devuelve un texto y le dice, primero acepta de muy buena manera, porque Nancy Fraser es brillante, digamos, es una teórica impresionante. Y por supuesto lo primero que dice es, estamos de acuerdo, el corte entre lo material y lo cultural es de modé. Pero lo mío es un acercamiento metodológico, le dice Fraser, ¿no? Yo no estoy proponiendo tanto un discurso teórico, sino un método. ¿Un método para quién? Es para la izquierda, ¿sí? Le dice Fraser. Y además juega ahí un poco, creo que un poco también de manera irónica, diciéndole, bueno, lo que está claro es que yo soy una feminista socialista y vos sos una feminista postmarxista. En lo que estamos de acuerdo es en la necesidad de la necesidad de reivindicar la justicia social. Tenemos el último texto de Butler, entonces, en la que Butler cuestiona la propia idea de justicia social. Y lo que plantea es, no hay forma de concebir justicia social si no se cuestionan las estructuras que nos hacen posibles pensar esta idea de justicia social. Por eso es que Butler es una filósofa de la deconstrucción, porque es una filósofa que cuestiona los conceptos sobre los cuales se erige buena parte del discurso que nos rodea, ¿sí? No es tanto una filósofa propositiva como una filósofa de justamente la deconstrucción. Lograr encontrar en los discursos aquellos conceptos que justamente sostienen lo que se pretende transformar. Por eso es que le dice a Fraser en un momento, tu problema es el problema de lo que tú concebís como justicia social. ¿Sí? De alguna forma, también en esa última réplica de Butler, hace eco porque Fraser le dice esto de la teoría queer, ahora no, nos está alejando del problema de las marginalidades y Butler le dice, justamente eso es liberal. Le dice Butler, yo estoy preocupada por el problema de la marginalidad y vos estás preocupada por cómo redistribuir una riqueza que sigue existiendo, ¿no? Mi problema no es el problema de la renta, le dice Butler. Y está buenísimo porque creo que este debate tiene mucho que ver con lo que escuchábamos antes y la relación entre las políticas de gestión y las políticas de acción. Esto es lo que se está enfrentando acá, ¿no? Butler está mucho más vinculada a las ideas de acción y a los movimientos sociales y a cómo encontrar aquellas debilidades del propio sistema que permiten hacerlo implosionar desde la manifestación radical, digamos, y Nancy Fraser está preocupada por el avance del neofascismo y cómo la izquierda pierde el foco de las reivindicaciones históricas en relación a las a cederle o concederle a los movimientos de izquierda sus propias demandas. Un elemento importante es que Butler le dice también a Fraser, estas no son demandas, porque Fraser utiliza el concepto de demandas sociales. Y Butler le dice, estas no son demandas. Esto es poner en jaque al propio sistema capitalista que ustedes no quieren destruir. Y el sistema capitalista está dado por todo un trabajo, que es el trabajo de las mujeres y de las disidencias, que es un trabajo no remunerado y que sin ese trabajo ninguna sociedad capitalista podría haber llegado a desarrollarse. Entonces, cuestionemos qué ves en el cuerpo sexuado, cuestionemos por qué ese cuerpo sexuado es leído como fuerza de reproducción, como un cuerpo susceptible de ser violado, de ser patologizado, de ser marginalizado, de ser asesinado, de ser vulnerado sistemáticamente, y quiénes son aquellos que sostienen los fundamentos de esa sociedad en donde conviene que haya un cuerpo sexuado leído de una forma y otros cuerpos, leídos de otra manera. No sé si tienen alguna pregunta. Hice muy fascinación pura. No. Yo te escucho y me quedo, tipo, aprendiendo, cargando, viste, todo. No puedo ir tan rápido yo. Sí, se va, no, ¿ves? Que no puedo tener, ni siquiera entiendo que tengo que hablarle de frente al micrófono. No, me gusta también la idea de relacionarlo con lo que trajiste la semana pasada, esto de. Por un lado, nos queremos el reconocimiento, pero por otro lado, queremos que nos reconozcan las instituciones patriarcales que nos vienen violentando toda la historia. Entonces, Claro, sí. me parece fascinante Es un debate que ese debate. es importante, es re importante. Después, Fraser igualmente no la quiero dejar como si fuera una No, filósofa menor, porque no lo es no lo increíble. es, claro. De hecho, posteriormente a este debate, Fraser arma otro texto en donde dice, bueno, retoma digamos, las propuestas que le hace Butler y establece que entonces para que haya justicia social no solamente tiene que haber políticas de reconocimiento y políticas de redistribución, sino que también tiene que haber políticas de la participación. Ahí entra el otro costado, digamos, que también lo estaban conversando ustedes hace un ratito, ¿cuál es esta idea de participación? ¿Qué significa participar? ¿Cómo participamos? ¿Desde qué lugar participan las disidencias? A Butler esto tampoco entra dentro del planteo de Butler esta idea de participación, por el hecho de que Butler sostiene que cualquier tipo de participación que le haga máquina a un estado de cosas, lo único que hace es perpetuar y reproducir ese estado de cosas, ¿no? Como a modo de anécdota para cerrar, Butler está muy preocupada y enfocada últimamente en su cuerpo teórico por los problemas de la guerra, por estas muertes que no merecen ser lloradas, por las vidas precarias, por las periferias y las marginalidades del poder global y sobre todo por la economía global y por esas rentas que, claro, Fraser dice redistribuyamos mejor, pero ¿qué es lo que se redistribuye mejor en un país pobre? Una renta básica, digamos el 0,0001 de lo que Google gana en el mundo, y entonces seguimos dentro de esa lógica de vidas precarizadas, dice Butler. ¿Qué ganamos con redistribuir un PBI deficiente en los países del tercer mundo si no es mayor endeudamiento? Dejamos por ahí entonces. Bueno, muchísimas gracias, María. Como siempre, nos encantó y te esperamos el próximo mes con tu próxima La Lente. Nos vemos, gracias. ¿Quién sabe? Garotinha. Gracias. Bueno, seguimos con lamentablemente la última canción de nuestra artista en vivo del día de la fecha. Mica, ¿qué nos vas a cantar ahora? Ahora les voy a cantar Encanto, que es una canción que hice, bueno, lo que les conté hoy de que estuve un tiempo sin tocar la guitarra por una crisis heavy, luego de pensarme tanto, nada, hice esta canción que ya se van a dar cuenta. Bien. Para, y antes de que nos cantes, ¿tenés alguna fecha, algún pique para pasarnos? Sí, tengo fecha y tengo pique. Bien, perfecto. Contanos. El miércoles 15 de mayo voy a estar tocando en la Cava Blanes, que es en Blanes y San Salvador, a las 21:30 horas, gratis. Se puede comer, tomar, lo que quieran. Así perfecto. Que les espero a los que quieran. Mica, ¿cómo colaboramos para que salga aparente? Bueno, eso. Para que sea real. Como tú bien dijiste al principio del programa, salí seleccionada por el FONAM, que son los Fondos Nacionales de Música. Y bueno, si bien me financian ellos una parte, yo estoy encargada de conseguir la otra parte. Y bueno, solita no puedo, así que necesito ayuda. Y aquí voy con las cuentas que abrí para todos los que quieran colaborar. Que bueno, tendrás una recompensa. Más adelante es... ¿Con el disco? ¿Qué más? ¿Con el disco? Nada más y nada menos, claro. No, un poco más también. Bueno, la caja de ahorros en pesos Itaú, a mi nombre, Micaela Mendizábal, número 240-2479. Repito, vale. 240-2479. Esa es la caja de ahorros en Itaú. Y abrí también un colectivo en Habitat, que también está mi nombre, Micaela Mendizábal, y el número es 97364. 97364. Me siento en el 5 de oro. Igualmente vamos a compartir estos números por las redes, así buenísimo, los que se hayan perdido. Bueno, y muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer. Dale, entonces vamos con Encanto. Encanto. Bien. Hasta que te escuchas, no sabes qué quieres. Hasta que te pensas un poco más. abandonar el barco. Canto para no abandonar el barco. Yo te encanto con mi cuerpo. Oh, oh, mi cuerpo. Oh, oh, mi cuerpo. Oh, oh, oh, oh, mi cuerpo. Oh, oh, bravo. Hola, Mabel. Terrible programa, la agenda feminista va a quedar en las redes de Hola Mabel, arroba Hola Mabel Radio, se van a poder enterar de todo. Se quedan con Tramoya en Radio Pedal. Les mandamos un saludo enorme a nuestras compañeras del Encuentro de Feministas Diversas, a Chochi, a Fer, que no pudieron venir hoy, a Romy, que debe estar siguiéndonos desde su casa, a Bien Florencia, que nos escucha desde Lincoln. Opa. Que el programa pasado me olvidé de saludar. Ay, un beso grande, Flor. Y a Oliver, chau. A Oli, que se quede tranquila, que ya va la madre. Las queremos, besos. Chau, Seba, gracias.